Esto me parece un sueño, pero es un caso efectivo. Yo que vi su nacimiento, para que hoy sea mi martirio. Yo que la vi tiernecita, como un pétalo de flor. Yo que la vi tiernecita, como un pétalo de flor. La vuelta que da la vida no tiene comparación. La vuelta que da la vida no tiene comparación. Un modelo de mujer, y yo que la vi nacer, siento locura por ella. Yo que la vi tiernecita, como un pétalo de flor. Yo que la vi tiernecita, como un pétalo de flor. La vuelta que da la vida no tiene comparación. La vuelta que da la vida no tiene comparación. Ha ha ha!